participen, hagan su diseño, una manera lúdica también para empezar ya a calentar la Navidad. Y bueno, el Crisma ganador pues se utilizará para lo utilizará el Ayuntamiento de Ubrique para felicitaciones navideñas de la institución. Y bueno, estos serán presentados los ganadores, ¿no? Los que el jurado seleccionará, serán entre primero y cuarto de primaria y los del alumnado del Centro de Ocupacional Curtido Pleno Inclusivo. Uh-huh. Estamos hablando de que serán los dos primeros ciclos, primero y segundo, y tercero y cuarto, y los del Centro de Ocupacional Curtido Pleno Inclusivo. Estamos hablando de un concurso donde, como anteriormente he indicado, estamos hablando de que un ámbito que abarca unas 800 personas y que, bueno, siempre viene a superar un 70% de participación, es bastante numeroso. Y a ya diferentes imágenes que muchas veces se vierten a través de los medios de comunicación, ¿no? Donde se ven claramente cómo se llena todo lo que es la Casa de la Juventud de Crisma y que, bueno, es bastante difícil seleccionar, en muy buena calidad y muchos trabajos presentados que, por lo tanto, pues bueno, espero que este año, como cada año, pues participen y que gane el mejor. Decíamos, con esos premios que se recogen, pero sobre todo, ¿no? El más especial, sin duda, el hecho de que pues pueda ser seleccionado además el Crisma como un poco el Cris más genérico de todo Ubrique, el elegido, ¿no?, por el Ayuntamiento en esas felicitaciones institucionales, ¿no? Sí, eso después se plasma en el formato de Crisma y se las entrega al ganador o ganadora, pues un número considerable para lo que tenga, para que lo tenga como recuerdo y aparte para su familia, para todos los menesteres que estime oportuno el ganador o ganadora. Y bueno, es bastante bonito y se verá reflejado pues esa felicitación navideña del Ayuntamiento a otras instituciones o personalidades. Uh-huh. Así que estamos hablando de una 31ª edición que, como tú has indicado, pues ni la pandemia pudo con ella, y este año pues viene más fuerte porque ya un poco se ha abierto ya todo lo que son las diferentes actividades y esta no iba a ser menos. Está claro que no podemos confiarnos, como estamos viendo, ¿no?, en determinados países de Europa, pero también es evidente que la situación es muy distinta, ¿verdad?, a la que recordamos por estas fechas, incluso el año pasado. Por ejemplo, se cerraba la Casa de la Juventud durante los fines de semana a causa de las restricciones, ¿no?, de la COVID-19. El panorama bien distinto al del año pasado por estas fechas. A pesar de todo ello, incluso pues se pudo llevar adelante también el concurso de Crisma. Sí, sí. Esto, lo importante es, ¿no?, siempre con precaución y con tomando todas las medidas de higiene posible, existente, pero sí que este tipo de actividades vienen a repercutir sobre la juventud o sobre los más jóvenes de nuestra localidad, que han sufrido doblemente esta pandemia y que, bueno, no se pueden ni perder cuando estuvimos en lo peor, ni ahora cuando, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, son actividades que se pueden realizar con totalmente seguridad y que se pueden desarrollar y que, bueno, y que los niños y niñas de nuestra localidad lo esperan como agua de mayo. Una actividad que se enmarca dentro de lo que es la agenda de otoño, la agenda joven de otoño. Por cierto, sobre la propia Casa de la Juventud, decía, ¿cómo marcha ahora mismo? ¿Se está abriendo con normalidad? Sí, ya se ha reincorporado lo que sería el horario habitual, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7 de lunes a viernes, con el aforo correspondiente, el que ha tenido siempre. Uh-huh. Y bueno, tomando las medidas correspondientes, la 6R, y bueno, en definitiva, de que se están intentando desarrollar las actividades en función a la demanda de los más jóvenes y otras que, bueno, ya vienen tradicionalmente celebrándose, como esta que anteriormente hemos estado hablando. Y este fin de semana, pues bueno, tenemos dentro de la agenda de otoño, que está incluida también esta actividad del concurso de Crisma, también una actividad media al aire libre, medioambiental, que es la vía ferrata, será este próximo sábado. Y todos los interesados o interesadas, aún quedan algunas plazas, que si quieren, pues bueno, todavía hay alguna plaza para poder participar en dicha actividad. Bueno, esperemos que sea del agrado de todos y todos los participantes. Actividad, Antonio, que es gratuita. totalmente gratuita y que, bueno, para más información, pues bueno, importante dirigirse a la Casa de la Juventud o a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos para informarse. Y bueno, estamos hablando de una actividad medioambiental bastante bonita, se desarrolla en un entorno cercano, como es la localidad de Gaucín, y bueno, estamos hablando de que eso pone ya, cierre ya lo que sería al programa Enredate con tu entorno natural, que bueno, ha tenido bastante éxito este verano y bueno, y ha facilitado y a muchos jóvenes pues la realización de ese tipo de actividades que en condiciones a lo mejor de otro tipo pues no podrían realizarse. Así que recordemos, este próximo día 20, este sábado, la Vía Ferrata, el Castillo del Águila, en Gaucín. Y bueno, pues hace cuestión de un mes tenía lugar otra iniciativa, ¿no?, dentro de lo que es este programa de Enrédate con tu entorno natural, que era la subida al Torreón. Sí, también se realizó la subida al Torreón, lo que se vio un amanecer espléndido en un enclave único en España, y bueno, fue del agrado de todos los participantes y que esperamos repetir la próxima edición. Pues insistimos en lo que apuntabas, todavía quedan algunas plazas, por lo tanto, los jóvenes que puedan estar interesados, recordamos el requisito en cuanto a edad, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando entre 14 y 30 años, como todas las actividades que desarrollamos desde el área de juventud. Y bueno, lo que sí es verdad es que hay que equiparse de ropa y calzado y, bueno, y un pequeño piño, algo para comer en la zona. Y bueno, en cierto tono, bueno, de físico, para poder desarrollar, porque la actividad pues requiere cierta bueno, capacidad física para poder desarrollarse, hay que hacer algunos esfuerzos físicos, por lo tanto hay que estar bien equipado y un poco preparado, pero bueno, no es gran tono, no hace falta estar con gran tono muscular, pero siempre sabiendo de que una bioferrata hay que hacer diferentes ejercicios que corresponden, por lo tanto intentar siempre eso, ropa y calzado, el pequeño pitney y bueno, pequeño, que esté uno más o menos en forma. Pues recordamos el teléfono del Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud, 46 25 21, y que bueno, pues para más información o inscripciones, simplemente con llamar o acercarse por allí por la Casa de la Juventud, ¿no? A través de la página web www.juventudubrique.es y en el correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. Son los diferentes medios que tiene la delegación para ponerse en contacto y bueno, informarse. Es una actividad totalmente gratuita y bueno, y los pequeños detalles del horario de quedada, cuánto duración de la actividad y poco más. También el desplazamiento corre a cargo de lo que sería la delegación de juventud, por lo tanto solamente lo que tendrían que poner las ganas e ilusión para poder realizar dicha jornada. Así que actividad que llegará este próximo día 20 de noviembre dentro del programa Enrédate con tu entorno natural. Dentro de la agenda joven de otoño se le suma el concurso de crismas y lo apuntamos también en su momento, ¿no? Hay otra serie de iniciativas que permanecen, como la lista de difusión de WhatsApp, el programa Informa Joven o también los corresponsales juveniles, ¿no? Sí, también los corresponsales juveniles, otro curso más, pues empezamos iniciando, todavía no hemos tenido la primera reunión, pero bueno, ahí está el periodo de apertura de los diferentes jóvenes que quieran participar, y el Informa Joven, pues bueno, a través de los diferentes centro de educación secundaria, pues bueno, nos han pasado las diferentes propuestas para los diferentes cursos para realizar en lo que serían los institutos, en los IE, y bueno, ahí estamos desarrollando a puertas de empezar ya a desarrollar dicho proyecto, y bueno, ya cuando venimos a echar la mano al calendario ya nos estamos plantando ya casi en el 2022, así que mucho trabajo por delante, diferentes iniciativas que se pondrán en marcha. Y cuando empiece el próximo año, pues bueno, más iniciativas, más propuestas de los jóvenes y más actividades que empezaremos a realizar. Pues se lo iremos contando, por supuesto, a nuestros oyentes. Si te parece, Antonio, finalizamos con, como comenzamos, con el concurso de Christmas. Animar a la participación, la verdad es que es algo tradicional, seguro que ni siquiera hace falta, pero bueno, insistir en que ahí está esa posibilidad. Y que los trabajos deben entregarse antes del día 29, ¿no? importante, la 31ª edición del concurso de crisma Caza de la Juventud, hasta el próximo 29 de noviembre, está abierto el plazo, y el lugar de entrega, pues en la calle Matadero, en la Caza de la Juventud, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7. Vale, pues esto es lo importante, de que se presente, no pase como otros años, que presentar el trabajo más tarde y se queda sin participar varios niños. Por tanto, hasta el próximo 29 está abierto el plazo. Pues con ese recordatorio nos quedamos en torno a esa 31ª edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud. Hoy queríamos ofrecerles todos los detalles al respecto. Pues nos vamos a quedar aquí. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.